Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Todo por una manzana? Todo por una manzana. Ya nos estamos riendo de nosotras mismas. Mientras estábamos escuchando la presentación, nos íbamos imitando unas a otras. Buenos días, ¿cómo están? Viernes 19 de enero. 16. Bueno, quiero decirles que estoy viajando en el tiempo. Viernes 16 de enero, estamos pleno verano y por suerte no hace tanto calor. Estamos acá en Y todo por una manzana en Radio Stentor, www.am1590.com.ar. En la operación técnica con nosotros, como siempre, Sebastián Subirana, que hoy va a tener... laburar mucho. Mucho, está en el horno. Nuestras vías de comunicación, Facebook y todos por una manzana. Y nuestros teléfonos, 4382-4293. ¿Comenzamos? Vamos, Giti Farías. Nos acompañan. Hoy tenemos nuestra asistente de producción, Betty Vázquez Místico. Y bueno, como siempre, Mary Place Marilugar y yo, Giti Farías. ¿Cómo andas, Mari? Muy bien, muy bien. Qué palabrita la de hoy, ¿eh? Qué palabrita la de hoy. Los dejamos esperando a escuchar la cortina. Dale, pasemos escuchamos la cortina. La cortina de Parole, ¿podemos escuchar, operador? ¿Qué palabra, no? ¿Cuál será? ¿Qué palabra? Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole. Palabra de hoy. Palabra de hoy. Recuerdos. Recuerdos. La palabra recuerdo, su etimología, proviene del latín re, que significa de nuevo, y cordis, que quiere decir en español corazón. O sea que recordar quiere decir pasar nuevamente por el corazón. Eso me parece... Es como... Contale de a quién se lo escuchamos. A quién se lo escuchamos. Seamos buenas, se lo escuchamos... Hace rato decir en una introducción a un tema. Después vamos a contar un poquito más de eso, pero me parece como la explicación más sensible de esta palabra, ¿no? Aunque podemos recordar que en la antigüedad la mente, muchos creían que era un órgano que se ubicaba en el corazón. Y te cuento que cuando empezaron los primeros estudios sobre psicología científica, había un psicólogo que se llamaba Wundt, que era el autor de la psicología científica de esa época, que decía que la mente estaba en la garganta. ¿En serio? Sí. Wow. Que es como que uno cuando piensa y habla, como que lo reproduce. Fuerte, ¿eh? Sí. El recuerdo es una imagen que proviene de un tiempo pasado, que se presenta en la memoria actual. Pero, por ejemplo, cuando digo, acabo de recordar nuestro viaje a Europa, recuerdo muchas cosas, recuerdo escenas, imágenes y también emociones. De cómo almacenamos todo eso, de cómo retenemos en el plazo breve, en el largo plazo, cómo volvemos a traerlo, ahí cuando evocamos, ahí es cuando hacemos nuestro recuerdo. O sea, por un lado, si queremos despojarlo del romanticismo, podemos hablar de conexiones sinápticas, de neuronas, de cerebro. Pero si volvemos a vestir el recuerdo de lo que nos gusta, vamos a decir que lo pasamos por el corazón. Yo creo que hoy nos va a pasar un poco eso, ¿no? Vamos a ir un poco del sentimiento y la cosa... más llana y terrenal de lo que es el recuerdo y la cosa medio científica que parece bastante interesante también para entender algunas cosas. Sí, porque es como muy complejo tratar de descubrir qué pasa con esto de los recuerdos. ¿Qué hace la mente? Que algunas cosas las trae, algunas cosas se las olvida. Vos sabés que Freud tiene un trabajo, entre todas las cosas que escribió, que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar, donde entre las cuestiones que habla de los tratamientos, habla de esto, de cómo cuando uno logra recordar, llenar esas lagunas que tiene en el pasado, que no se sabe por qué desaparecieron, cuando uno logra recordar, algo se cura. Algo se cura en el corazón. Qué bueno. Sí. O sea que a veces la nostalgia no es mala, entonces. Y no, porque nos hace acordar, nos trae esas imágenes y nos permite, me parece, coserlas, ¿no? Poner un hilito con otra imagen y con eso hacemos una historia. Muchas veces cuando hay pérdidas dolorosas, la persona que perdemos o el afecto que perdemos está demasiado presente. Recién uno empieza a hacer la elaboración y empezó como a sanarse un poquito cuando esa persona se vuelve recuerdo. Viste que al principio no se habla de los muertos. Y después de un tiempo, ¿te acordás de lo que decía fulano? Es como que empezó a volverse recuerdo. Cuando algo se vuelve recuerdo, me parece que también algo se cura, ¿no? Uh-huh. También tenemos saludos afectuosos cuando uno dice a la antigua. O en el campo. Mandale recuerdos a José de mi parte, que no sabemos qué quiere decir. Va a llevar en una caja los recuerdos. Acordate de mí. Decile a José que se acuerde de mí. Decile a José. Claro, en verdad es al revés. Decile a José que no me olvide. Y otras veces usamos recuerdos para acordarnos. ¿Viste cuando te cambias el anillo de lugar o el reloj para decir, me tengo que acordar de tal cosa? Usamos técnicas, estrategias. Hay pruebas para los recuerdos. ¿Qué? Si yo te doy una lista de palabras larga para que vos la recuerdes, ¿qué te imaginás que te vas a acordar? ¿Qué palabras te vas a acordar? No, hay que hacer la típica regla mnemotécnica por ahí, ¿no? Bueno, no. Esa es una manera o que... O las primeras, ¿te acordás? ¿O te acordás la última que escuchaste? O los que tenemos por ahí... En memoria visual, ¿te acordás por ahí? Porque la más larga estaba en la mitad y era tal o cual, ¿no? Totalmente. Los que han hecho estudios sobre esto dicen que cuando las listas son muy largas, uno tiende a recordar las primeras y las últimas, lo que vos dijiste. Pero también está lo otro, que uno arma claves para el recuerdo, para asociar con algo. Yo no sé, ustedes sí. Vos contabas yo me una acuerdo muy cómica. Espero que alguna de mis compañeras de la secundaria me esté escuchando. Había una regla que era Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Para acordarse de cómo se organizaban los ácidos nucleicos en el ARN, que era adenina, timina, citosina, guanina. O sea, la primera letra, A, T, C, G. Y te imaginás, mirá, a lo que reducíamos la química para poder acordarnos. O sea, pequeñas claves que nos ayudan a recordar. Les voy a leer algunas frases. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Esto es de Gabriel García Márquez. Acá hay una de Ernesto Sábato. Vivir consiste en construir futuros recuerdos. Interesante. Acá tenemos un proverbio hindú, Betty. La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas. Wow. ¿Viste que la gente grande en general tiene recuerdos de cuando son chiquitos? Sí. Es curioso. Los recuerdos van en el tiempo, viajan en el tiempo y se quedan en esa parte de la infancia. Es llamativo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando nos empecemos a acordar más cosas de cuando éramos chiquitas, de los cercanos, estamos del horno. Me preocupa. Es un indicador. Un diagnóstico diferencial. El recuerdo es el perfume del alma. George Sand. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Gabriel García Márquez. Wow. Vamos a escuchar un tema musical. Operador el 00. El 00, un temita musical de Rita Lee. affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. There are places I remember. Qué lindo. In My Life, de Beatles, por Rita Lee. Hermosa versión, ¿no? Una versión muy dulce, muy muy delicada. Mira, Boss que a veces... and Beatles, creo que llamaba el... Ah, de Boss and Beatles. Sí, sí, es todo un trabajo de Rita Lee sobre temas de los Beatles. Muy lindo. Porque hay uno que se llama... Hay uno de Boss and Stones, pero no. No, es otro. Bueno, no nos tenemos que mudar. Pero cajas siempre necesitamos. Vamos a presentar a uno de nuestros anunciantes, Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón, corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón, corrugado plástico y PVC. Exhibidores, cajas para gastronomía. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital Federal. Teléfono 4855-2252. Ventas @multicajas.com.ar. Escuchamos algo de fondo. ¿Algo? Vamos a poner la musiquita de fondo que y así le contamos cómo estructuramos el programa de hoy. De aquellos locos, locos recuerdos. Este es un tema de una obra hermosa de Midón que se llama Locos Recuerdos, que tiene... Trabajaba Posca, Divina Gloria, no me acuerdo, Ana María Cores, bueno. Una maravilla. Porque, y dice, locos recuerdos me vienen a la memoria, surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Uh-huh. Hermoso, ¿no? Hermoso. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, che, Guiti, ¿traemos algún invitado? Pero recuerdos neurocientistas no teníamos. Dijimos, bueno, sí, memoriosos tampoco, vamos a traer a nuestra gente amiga y a todo aquel que quiera participar. Entonces se nos ocurrió les vamos a pasar diferentes, bastantes flashes así de audios, de recuerdos que nos contaron gente amiga y que nos parece bárbaro porque nos gusta la participación de la gente y aparte, está bueno para charlar sobre eso. Así que, Sebastián, si querés, pasanos el 02 y empezamos a escuchar los recuerdos de la infancia de las personitas. Hola, soy Marisa. Un recuerdo que no quisiera olvidar es el sabor del café con leche que me hacía la abuela en un tazón de loza amarillo con borde verde con pedacitos de pan flotando en la taza. Y no los quisiera olvidar porque son los recuerdos de mi primera infancia. Son esos aromas de ausencias, esas ternuras de abuela, esos cariños que se llevan en el alma siempre. Hola, soy Majo. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando nos juntábamos con mis primos los domingos en la casa de mi abuela, jugando a todas cosas de varones, porque yo era la única nena y la más chiquita. Entonces aceptaba todas sus consignas. Subíamos a los techos, corríamos en las vías del tren y todas esas cosas que me encantaban. Mi primo mayor había inventado un juego que se llamaba Los Planes Kunch. La consigna era hacerle la vida imposible a los mayores. Era divertidísimo. Y me acuerdo también el primer día en el que descubrí, estando allá, que ya no me gustaba. Bueno, estaba creciendo, dejando la niñez. Me acuerdo todo eso como si fuese hoy. Chao, besito. Bueno, gracias Majo, Marisa, buenísimo. Buenísimo. ¿No? Y seguramente, ¿por qué ponemos lo de la infancia primero? Porque es lo primero que se nos viene a la cabeza. Totalmente. Hablamos de recuerdos, cuando éramos chicas, olores, sabores, abuelas, imágenes. Lugares. Ya vamos a tener un par más de infancias que... Yo, una cosita, vamos a darle bastante prioridad a todos los audios que tenemos hoy, más que por ahí hablar nosotras, pero hay algo que les recomiendo que escuchen, aunque no es uno de los temas más conocidos de Serrat, que se llama Los Recuerdos, que por ahí es un poco dura a veces la letra en algunas cosas, pero yo es una de las cosas que más recuerdo, porque me impactó mucho la letra, sobre todo porque hay una de las frases que dice: los recuerdos suelen contarnos mentiras. Se amoldan al viento, amañan la historia, por aquí se encogen, por aquí se estiran, se tiñen de gloria, se bañan en lodo, se endulzan, se amargan a nuestro acomodo, según nos convenga, porque antes que nada y a pesar de todo hay que sobrevivir. Eso me mató cuando lo escuché por primera vez. Y después hay otra partecita que dice que los recuerdos desnudos de adornos, limpios de nostalgias, cuando solo queda la memoria pura, el olor sin rostro, el color sin nombre, sin encarnadura, son el esqueleto sobre el que construimos todo lo que somos, aquello que fuimos y lo que quisimos, y no pudo ser. Porque todos aquellos que nos han querido restaurarán en nuestra memoria a su gusto y a medida con los recuerdos de sus vidas. Y eso me parece que sintetiza bastante un montón de las cosas que estuvimos hablando. Y bueno, no vamos a elegir ese tema porque no... Es un poco tristón. Claro, pero además, hablando también, no tan alegre, pero hay otro tema de Serrat que nos gusta mucho y que le vamos a pedir a Sebastián que lo ponga, que es el número 3, que tiene que ver mucho con estas cositas que hablaban las chicas. Y que te sorprenden. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Ah, ¿piel de gallina? Siempre con este tema. Qué tema. Lo escuche cuando lo escuche. Lo cantamos, les cuento acá. No sé si se escuchó algo, pero nosotros lo cantamos. Bueno, pero a ver. Si quieren escribir, acuérdense que en Facebook, en la página y todo por una avanzada, pueden escribir o llamar por teléfono a la radio 4381-4305, 4382-4293. Y le vamos a pedir, hoy dijimos que a Sebastián le íbamos a hacer trabajar mucho. Obvio. Hay un tema que vamos a poner de fondo mientras yo les cuento algunas cosas que no faltan en ningún video, ni de 15, ni de 50, yo lo he tenido. Exacto. También. Y, pero cae de Maduro. ¿Qué? Siempre este tema de Brillante sobre el mic de Fito, que acá lo tenemos interpretado por Fena. Se usa de recordatorio para armar todas las fotos, para ensamblar. Y es bueno. Yo creo que cuando lo hizo ni se dio cuenta que le iban a pasar tanto en todos los acontecimientos, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Funciona. Recuerdos que no voy a olvidar, cosas que me quiero quedar, que me quiero llevar. Bueno, a ver... La palabra recuerdos aparece 77.500.000 veces en Google. Wow, bastante, ¿no? Y tiene bastantes, o sea, recuerdo, en inglés es memories. Y en francés, ¿cómo es, Betty? A ver, por favor, ¿cómo se dice recuerdo en francés? Souvenir, souvenir. Bueno, nos habíamos puesto el tema de Johnny Holiday de fondo, lo habíamos puesto. Souvenir, recuerdo. Y qué, hablando un poco, hablábamos de los recuerdos acá, pero qué, cuando uno va de viaje, chicos, ¿qué quiere traer? Un recuerdo. A veces trae una porquería. ¿Por qué? Porque nos queremos acordar de lo bien que la pasamos en tal lado. Si es feo, es que la pasó mal. Ya, tengamos, o no. Depende, a veces hay regalos feos y hay gente con mal gusto para traer souvenirs. Entonces siempre cuando pasamos esas vacaciones memorables, nos tenemos un souvenir, ¿sí? Para que nos hagan acordar o decirle a otro, che, mira, estuve en tal lado, te traigo los dos lobos de mar con los caracoles de Mar de Plata. Que cambian de color. Las remeras, I Love New York. Sí, un llavero con la manzanita. Un llavero de la Torre Eiffel. Ya nos vamos a hacer recuerdos de todo por una manzana. Llavero de Torre Eiffel. Yo, sí, mi hijo viajó y cuando había viajado la primera vez se trajo, creo yo, 800 destapadores de todo tipo. Tengo uno de Venecia. Tengo uno de Venecia. Hay unas ojotas de Miami también. No, que tengo de Miami, tengo de Hawái. Libretas, postales, sombreros, tazas. Yo, por ejemplo, colecciono ahora vasitos. Ajá, hay alguien chupitos. Que yo conozco que colecciona lápices. Claro, y conozco a alguien que, no sé si nos está escuchando, pero que participó del programa y que colecciona imanes. Imanes. Sí, que no. Tiene toda su casa llena de imanes, pero de todos los lugares y bueno, está bueno. Está bueno. Hay cucharitas también. También, ¿no? Una vez... yo traje montones de preservativos que decían New York City porque había estado en el Museo de la Erótica. Bueno, Liti tiene buenos recuerdos. Locos recuerdos. Bueno, así hablando de recuerdos y demás, hay esas discusiones, yo me acordaba con una amiga, esas discusiones que teníamos de recuerdos compartidos. Nosotros teníamos una en un grupo... En mi grupo del sur y de amigos de la vida, uh-huh. Que era, si los cinco latinos eran 5-4, siempre decíamos, ¿cuántos eran los cinco latinos? Eran 5, y nos peleábamos por eso, decía, totalmente. Uno, o por ejemplo, tal cosa era de tal color o de tal otro, y como que uno empieza, puede tener discusiones a través de recuerdos y también, arma, ¿no? Argumentos inexistentes, lo vi, y era de ese color. También pasa mucho en las familias con los hermanos, los recuerdos que parece que tuvieron padres distintos, ¿no? Pero mi mamá, la tuya no era la misma. Ya vamos a hablar un poquito de eso, que ahí hay algunos que dan una razón científica. Ajá, esas cosas. Bueno. Buscando así un poco, Souvenir, uh-huh. Es el nombre de un dúo español que cantan en francés. Muy interesante, yo los estuve escuchando, no los conocí, así que les paso la data. ¿Actual? Sí, ajá. Sí. Muy interesante. En Uruguay... Vieron que yo les conté algo de la nostalgia hace un rato, ¿no? Nostalgia, recuerdos. Todos los 24 de agosto se festeja la Noche de la Nostalgia. Ajá. Ay, ideal para mí. Ajá, re romántico. En dicha fecha se organizan fiestas en discotecas, centros nocturnos, con músicas de las décadas del 60, 70, 80 y 90. Sí, es un evento uruguayo de mucha convocatoria, hay muchas salidas nocturnas, que lo promovió el propietario de una radio que se llama Radio Mundo, y me pareció... Re lindo, así que un 24 de agosto, si quieren irse para cruzar el charco, irse a pasear un rato y dar una vuelta. Bueno, un poco también, si pensamos toda la moda vintage, exacto. Todo lo retro, todo es como traer recuerdos, salir a revolver valijas viejas de la abuela, a ver qué rescatamos de todo eso, ¿no? Yo tengo hambre. ¿Sabes dónde puedo conseguir bagel? ¿En Buenos Aires? ¿Online? Sí. Creo que sí. QuieroBagel.com, el sabor de New York en Buenos Aires. Y vamos a escuchar otros recuerdos. ¿Cómo no? Pongamos el 05, Sebastián. Hola, soy Sol. Bueno, un recuerdo que no me quiero olvidar es el primer show que hice en Nueva York este año pasado, que estaba con muchísimo miedo, muchos nervios que no son usuales en mí, en situaciones normales, pero bueno, dado que iba al núcleo de la música que amo, que es la música soul, yendo de otro país muy lejos, siendo extranjera, extraña, y yendo a cantar su música a su lugar en Brooklyn. Tenía mucho miedo y bueno, nada, llegó el momento de probar sonido y ya cuando probé sonido y todos se dieron vuelta y me aplaudieron la prueba de sonido, me relajé muchísimo y no me voy a olvidar nunca de esa sensación. Soy María. Hay recuerdos que son tesoros. Ese es el que quiero contar. Domingo de otoño en Buenos Aires, la visita guiada al Colón, había comenzado puntualmente. Mi amiga Claudia y yo, felices. Conocer los talleres, apoyar nuestras manos en la barra y hacer un demi-plié sin que nadie nos vea. En fin, pasar por el Salón Dorado y como final de recorrido, la entrada a la sala. La sala estaba cerrada. La guía entra ella sola y nosotros así en forma de círculo medio desparramado esperando que vuelva. Quiero comunicarles que aquellas personas, nos dice la mujer, que quieran entrar a la sala, el maestro lo permite. Que entren. Pero eso sí, está prohibido salir de la sala hasta que el maestro, el Astor Piazzolla, junto a la orquesta del Teatro Colón, no finalice el ensayo general. Les dije, tengo un recuerdo que un tesoro. Otoño en Buenos Aires, platea en el Teatro Colón, gratis, escuchando a Piazzolla. Qué buenas nuestros recuerdos musicales acá de los amigos. Qué lindo, qué lindo, qué ¿no? Lindo. Esas experiencias que dejan así una impronta para toda la vida. Y ya que estamos con la cultura, la Colón, la música en Nueva York, a ver, ¿qué tenemos para Agenda Cultural? Tenemos algunas cosas de música, que es que a partir de ya todo el verano vamos a tener folclore, primero teatro en todas las plazas porteñas, y folclore especialmente en el Parque Centenario. Esto también pueden entrar a la página del gobierno de la ciudad y van a encontrar como todo el listado, los horarios para poder acudir a donde les guste. Y un tema que me pareció interesante, ya que hablábamos de antigüedad y recuerdo, en el Museo de Arte Popular José Hernández se presenta el libro 180 años de José Hernández, en Avenida Libertador 2373. Y es una exposición en la que se van a encontrar dibujos originales de Carlos Alonso, Adolfo Belloc, Juan Carlos Castagnino, Aída Carballo y Eleonoro Marenco sobre el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro. Toda una colección muy completa que además tiene como perlitas. Hay una carta de José Hernández recientemente hallada y un dibujo de Hermenegildo Sabat, especialmente hallado también para esta muestra. Y como siempre, algo que van a encontrar permanentemente, exposiciones en el Museo del Cine. Ahí van a encontrar aparatos cinematográficos usados en el periodo del cine mudo. Van a encontrar incluso una cámara Lumière auténtica. Hablando de recuerdos y de pequeños detalles, hay fragmentos de películas, documentos de Leopoldo Torre Nilsson, Nini Marshall, Luis Andrini. O sea, para hacerse un festival de recuerdos. Y bueno, no sé, yo seguiría escuchando recuerdos. Dale. Dale. Bueno, pongamos el 05S. Un recuerdo que no quisiera olvidar es el de la sensación que tuve cuando llegó el día en que se le cayó el ombligo a mi primer bebé. O sea, cuando se cayó ese restito de cordón umbilical que queda, y entonces, siguiendo las instrucciones del médico, me dispuse a bañarlo por primera vez, y mientras lo bañaba, tuve la percepción de que desde ese día en más, por muchos, muchos años, tendría que estar atenta a las necesidades de esa personita, una persona que no era yo. Fue como tomar conciencia de golpe de lo que significa ser responsable de otro. Ser madre, en síntesis. Eso. Mari, ¿me puedes decir cómo guardamos los recuerdos? Dale, pongamos a... ¿Ponemos un poquito a Joni Mitchell? Para hacemos la narrativa y les cuento. Contame. Voy a leer algo de el libro Historias de Cronopios y Famas de Julio Cortázar. Rápidamente les cuento que es un libro que habla un poco de la clase. Las famas eran, se ve que los burgueses, ¿no? De los años 50 o 60. Y los cronopios venían a ser como esto de la clase media argentina. Y bueno, y cuenta un montón de cosas. Es el libro, ¿se acuerdan que habla también de las instrucciones para subir una escalera? Sí, para bueno. Sí, sí, entre estas cosas, vamos a contar algo que se llama conservación de los recuerdos. Las famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice «Excursión a Quilmes» o «Frank Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen «No vayas a lastimarte». Y también «Cuidado con los escalones». Es por eso que las casas de las famas son ordenadas y silenciosas, mientras que la de los cronopios hay una gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y las famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. ¡Qué maravilla! Las obsesiones y los desórdenes con los recuerdos. Y yo iría con Caetano, ¿eh? Sí. Pongamos el 06, Recuerdos de Ipacaraí, por la versión de Caetano Veloso, que nos pareció brillante para este momento. Noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Cerveza artesanal furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas, pero con amigos. Para recordar buenas cosas. Para recordar buenas cosas. Buenos momentos. Búscala en el Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Qué buena versión de Caetano, qué dulzura. ¿Es una versión de más jovencito? No, la verdad que no sé de qué año es. Me gustó esa sencillez acústica, ¿no? Sí, todo despojado. Sí. Siempre es un despojado. Sí. Como estás enamoradas de Caetano. Y sí. Siempre lo recordábamos. Exacto. Hay un par de libros, ¿saben? Uh-huh. Hay uno que se llama Recuerdos del Futuro. Yo me acuerdo de mi adolescencia. ¿Se acuerdan de Eric von Däniken, los que les gustaba la ciencia ficción, algo de eso? ¿Alguna película que fueron a ver de qué se trataba? De que las religiones, había una religión de varias civilizaciones antiguas, le habían sido reveladas por seres extraterrestres. ¿Se acuerdan algo de eso? Que como que los extraterrestres habían estado mezclados en las civilizaciones antiguas. Era una teoría, sí, que sí. Después, bueno, muchos se las tiraron abajo. Que hicieron las pirámides. Bueno, sí, sí, ¿y sí, se sí, acuerdan? Sí. Dicen, sí, bueno, sí, sí. Era en base a von Däniken, al libro de von Däniken. Mira, no sabía. Y hay otro libro que tiene la palabra recuerdos metida por ahí, que nos remontamos a viejas épocas, que es Recuerdos de Provincia, que lo habrán estudiado, que sí. Es de Faustino Sarmiento, en donde habla de los recuerdos de su infancia, ¿sí? Y aquellos, y cuenta los esfuerzos por convertirse en alguien reconocido y respetado, sin tener la facilidad de que no eran en una familia pobre, y bueno, interesante. Yo no lo leí, reconozco. Yo tampoco. Pero bueno, por ahí algún día hay que leer a Sarmiento. No vamos a hablar de política. Está también el libro de el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Oh, eso nos acordamos, qué bueno. A último momento. Que cuenta de Ireneo Funes, un personaje que ya antes tiene un accidente y a partir del accidente es como que su memoria es total. No olvida nada. Ya antes del accidente tenía un don. O sea que no tiene recuerdo. Exacto. Qué loco. Exacto, es como todo puro presente, continuo, puros elementos, puros detalles. Y como que, bueno, que no sé, no tiene historia, ¿no? Es una cosa medio... Además tenía otro don, que era que podía saber la hora en cualquier momento, sin mirar ningún reloj, así lo contaba Borges. Así bueno, que otra recomendación para leer. No voy a leer, yo no leí tampoco. vamos a escuchar otros recuerdos. Hay uh-huh. unas personitas chiquitas que quisieron participar del programa y bueno, bienvenido sea, así que vamos a escuchar el audio de los recuerdos de los chicos. Hola, soy Lisandro y mi recuerdo que nunca quisiera olvidar sería uno que estuve con todos los chicos y Leda en el parque acuático. Hola, soy Simón y el recuerdo que nunca quiero olvidar es cuando competí mi primer campeonato de skate en Bernal. Hola, soy Felipe y un recuerdo que nunca quiero olvidar es cuando me tiré a surfear en Playa de Rosa con mi hermano y cuando me tiro con mis amigos, usualmente en los veranos, en La Paloma, a surfear. Hola, soy Lucas y lo que nunca me quiero olvidar es haber ido al Mundial a ver Argentina. Hola, soy Toby y mi recuerdo que nunca quiero olvidar es que fui a Brasil con mis primos y Walter y Leda. Hola, soy Luca. Me gustaría recordar el primer día de escuela que tuve, que estuvieron mi amigo... mi mejor amigo, y que pude pasar un buen día. Qué interesante. Sí, hay uno que lamentablemente no se escuchó, Lucas, no se escuchó bien el de Luca, que decía Luca que él no se quería olvidar nunca de su primer día de clases con su mejor amigo, y que era algo que no se quería olvidar. Lamentablemente, bueno, se escuchó medio bajo, no se va, por ahí ustedes lo escucharon bien. Que los chicos tienen como muchos frescura, recuerdos, ¿no? Sí, además como del deporte, de las experiencias de aventura. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones. Y que no quieren olvidar, recuerdos que no quieren olvidar. Qué lindo. ¿Y vos qué recuerdo tenés, Giti? Bueno, tengo varios, pero hay uno que, la verdad... Sintetizando. Y que podamos contar en la radio. En este horario. En este horario de protección. Bueno. Yo me acuerdo que hace muchos años tuve la oportunidad de viajar a África, a un país que se llama Malawi. Y con una amiga, a la vuelta del congreso, decidimos alquilar un auto para ir a una reserva de animales, una pequeña expedición. Resulta que, bueno, allá se maneja con el volante a la derecha. Con lo cual veníamos en el vuelo y todos nuestros compañeros nos decían, ustedes están locas, y nosotras no teníamos mucha noción de lo que estábamos haciendo, me parece. Llegamos, lo alquilamos y en el aeropuerto, en el estacionamiento, le dijimos a la chica que por favor diéramos una vuelta para que me enseñara cómo se manejaba. Y así nos fuimos a la reserva, que en el camino de ida, como era una autopista, más o menos zafamos. A la vuelta ya teníamos que volver a la ciudad y bueno, cada 2x3 doblábamos para el otro lado, nos encontrábamos con autos de frente que nos gritaban. Logramos llegar al hotel después de 2 horas de dar vuelta por la ciudad y al otro día a la mañana teníamos que ir al aeropuerto. Yo pensé que no iba a poder llegar, con lo cual en el bar que había en el hotel, escuchamos que unos vecinos se iban a la mañana temprano, unos italianos, así que yo fui, me senté al lado y le dije, nosotros los vamos a seguir. Mañana a las 6 de la mañana. Y con mi amiga los seguimos. Y cuando llegamos ahí a entregar el auto, salieron todos los empleados del negocio y se hablaban entre ellos en inglés, ¿no? Y decían, están vivas, están vivas. Yo lo recuerdo como un hecho que no me di cuenta del riesgo que era, y a la vez digo, bueno, si pude hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Cosa. Y con una copiloto que mi amiga Patricia, la verdad que era muy pata para dar valor y ánimo. ¿Y vos, Mari? Yo me acuerdo de varias cosas, pero esas imágenes que uno tiene, me acuerdo mucho de mis viajes a Caleta Olivia durante todos los fines de semana, durante un año que iba en un micro llamado La Unión. Y de ida siempre miraba los viernes a la tarde un banquito que estaba en un morro que apuntaba al mar, y siempre decía, ¿quién será el guacho que se debe sentar acá a contemplar el atardecer? Y de vuelta, domingo ya bien tarde a la noche, siempre tenía la luna, ¿sí? A mi derecha, y bueno, y cantando un poco, ¿a dónde vas, luna de día? Y son esas cosas que, bueno, nada, por ahí, un poco de nostalgia y todo, pero que me, son recuerdos que me gustan y un poco que ayudan a algunas situaciones que tienen que ver con un poco algunas de las cosas que vamos a escuchar más adelante de amigos nuestros. Después, Betty, no te vas a quedar sin contar el tuyo. De ninguna manera. Yo escucharía, antes de hablar de algunas películas, si querés escuchemos un poco algunos recuerdos del barrio, de la infancia que tenemos por ahí grabados. ¿Cómo no? Hola, soy Vero. Mi recuerdo que no quiero olvidar es cuando salíamos todos los chicos de mi barrio a jugar. Se armaban partidos de fútbol en la calle, donde yo era la arquera, ya que siempre le faltaba uno, y cortábamos la misma con conos y maderas. Armábamos en carnaval lobinas, que eran cámaras de bicicletas llenas de agua, y mojábamos a quien se atrevía a pasar por allí. Y cuando se reventaba, le hacíamos el funeral en el charco de la esquina. Lindos momentos compartidos que no quisiera olvidar y me gustaría que todos los chicos puedan vivir. Jugar en la calle hasta que anochezca nos hacía sentirnos grandes. Hola, mi nombre es María Inés. Yo tengo muchos recuerdos de mi infancia que no quisiera olvidar. Uno de ellos es jugar con mi abuelo a los indios. Yo y mis hermanas, Ana y Lucy, jugábamos a los indios. Él era la víctima, siempre lo atrapábamos, ya que pobre estaba en una silla de ruedas. Lo atábamos a un árbol y lo torturábamos cantando canciones indígenas, aparentemente, gritando y llorando y paseando con palitos alrededor de él. Gracias a Dios siempre salió ileso y participó de muchos otros juegos como las carreras de silla de ruedas. Mi hermana Lucy se subía arriba y nosotros corríamos de un lado para el otro con él. También me acuerdo de ir a la feria con mi abuela, que siempre se enojaba con todos los feriantes y nunca compraba nada. Íbamos a Canguro, paseábamos horas eternas por mi barrio y volvíamos sin comprar nada, enojados con todos los feriantes. Es muy bueno. Algunos se desopilan. No, muy bueno, muy bueno. Hay que ser mala, jugar con el abuelo así. Yo me acuerdo, cuando escuchaba, me acuerdo que nosotros nunca lo hicimos, pero cuando nos quedábamos con mis primos, veraneábamos en carpa en Gesell. Me hizo acordar ahora, recuerdo instantáneo. Y cuando mis viejos y mis tíos se iban, nos quedábamos con mi tía, la abuela de mis primos. Y siempre la amenazamos con jugar a los indios y atarla al árbol y nosotros escapamos. Siempre la amenazamos, nunca lo hicimos. Claro. No tuve la valentía acá de Marines. No, yo me hizo acordar a mi abuela también, que era muy juvenil y que jugaba con nosotros al carnaval, cuando se jugaba al carnaval en la calle, con la vereda de enfrente, cargaba, ella nos traía los baldes cargados para que les tiráramos agua a los vecinos y corría por toda la casa. Digo, la verdad, esos abuelos de antes que, bueno, podían jugar con uno, quisieran o no, como en el caso de... ¿Escuchamos un poquito del tema I Remember You de George Michael? ¿Cómo no? I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses go. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of. ¿Arpa dijiste? Me parece, por lo menos suena así. Muy lindo. Muy original, sí. La versión, solo... Estaba para tomar un whisky. ¿Un ¿Y vi? ¿A quién le compramos whisky? Y, Tonel 16. Sí, yo creo que Tonel 16, si querés hacer unos pedidos de bebidas espirituosas, unos buenos vinos y demás, Tonel 16. Cuando quieras. @gmail.com. Hace tus pedidos. Y si no, pregúntanos a nosotros. Que venimos tomando. Bueno, les cuento, cuando estuvimos armando el programa con Guiti, ahí al toque nos salieron dos películas, que las dos ganadoras del Oscar, que tienen que ver muchísimo con este tema, y no nos queremos poner, no somos ni científicas ni nada por el estilo, pero sí queremos contarles un poco de qué se trata y las cosas que dispararon estas películas. Una... se llama, en Argentina se llamó Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo, Eternal Sunshine of Spotless Mind. Wow. Y en España, Olvídate de Mí. ¿En serio? No sabía. Juro por... Bueno, un film estadounidense del 2004 dirigido por Michael Gondry, protagonizado por Jim Carrey y Kate Winslet, la de Titanic, chicos, en los papeles principales. Bueno, como les dije, ganó el Oscar en el 2005 al Mejor Guión Original. Y es muy interesante, y yo la vi y la verdad que me encantó, hace mucho la vi y cada vez que la pasan la vuelvo a ver porque realmente me gusta mucho. Aparte verlo a Jim Carrey en un papel dramático está bueno. Uh-huh. Bueno, se trata de Joel, el protagonista, que descubre que su novia Clementine borró de su memoria todo rastro de la relación que tuvieron mediante un proceso experimental. Frustrado por la idea de amar a alguien que no lo recuerda, el protagonista que dice, me someto al mismo proceso que hizo Clementine, pero que hay una variante que se arrepiente en la mitad de la intervención. Sí, bueno, los que vino se van a acordar bien. Entonces los científicos tienen que perseguirlo dentro de su mente, mientras él, para salvar los recuerdos, los pone en un sitio que no corresponde. Y cambia así muchas de las cosas del resto de su memoria. No les cuento más. Imperdible. Véanla. Si no quieren perder los recuerdos. Después les cuento unas cositas al margen de eso. Y la otra película es Memento, que nos reímos acá con mi amiga que está de... Nuestra productora hoy, porque también es una película bastante interesante que también se la conoce como Amnesia, del año 2000, dirigida por Christopher Nolan. El actor creo que se llama Guy Percy. Fue ganadora de un Globo de Oro al mejor guión. Creo que el guión también es del mismo director. Sí, sí, el guión es de Nolan también. Y también creo que ganó un Oscar al mejor guión. Uh-huh. ¿Qué peculiaridad tiene? Hay todo un tema con la línea temporal de la película que está contada de atrás para adelante. Y Leonard, que es el protagonista, sufre un trauma cerebral y le causa un trastorno que se llama amnesia anterógrada. Es incapaz de almacenar nuevos recuerdos. Eso es lo que le pasa. O sea, al revés del memorioso Funes, este no puede almacenar nada. Sin embargo, como tiene memoria sensorial, va recordando cosas en acciones cotidianas de todos los días, y para recordar utiliza distintos sistemas, como fotos instantáneas que va tomando o tatuajes que se va haciendo y escribe papelitos y se tatúa y demás. Y hay un asesinato de por medio. Muy interesante la película y tiene que ver con el tema que tratamos hoy. Dos cositas. En la investigación de los neurocientistas y muchos biólogos y demás, vieron que la memoria y los recuerdos se almacenaban como volúmenes en una biblioteca. Un poco tiene que ver esa cabeza que puso Gitti en Facebook de todas las carpetitas. Y cuando uno pensaba, iba a buscar algo, era como ir a buscar un archivo a una biblioteca, parafraseando un poco también lo que es una computadora, ¿no? Claro. Sin embargo, muchos suponen, después, así en investigaciones, que los recuerdos como que se reescribían o se recreaban. Y el proceso se llamaba reconsolidación. Con lo cual, eso quería decir que los recuerdos se podían editar. Uh-huh. Y hay muchas cosas escritas, nosotros no somos quienes para... Sí leímos y nos llama la atención, como por ejemplo que los recuerdos se editan. Entonces yo he leído, el amor a primera vista no existe. ¡Wow! Qué loco, ¿no? Por lo menos no tal cual lo recordamos, porque evidentemente es como todo un puzzle y se acomoda cuando va entrando. Por lo tanto, nada es... Todo se puede reciclar. Yo prefiero seguir pensando, no sé ustedes, pero yo prefiero seguir pensando en que son válidos, en la vieja... O sea, entiendo que todo esto lleva a bastantes cosas interesantes que ayudan a la ciencia a entender sobre cómo todo, funciona nuestra mente. Claro, y sobre todo con algunas enfermedades como el Alzheimer y todas esas cosas. Pero, bueno, no nos pongamos tan serios, solemnes. Y yo escucharía el otro recuerdo de la infancia que tenemos por ahí, el 09, para deleitarnos. Uh-huh. Hola, soy Vicky. Recuerdos de la infancia, montones. Pero uno de los más lindos es el de los domingos, cuando mi mamá indefectiblemente amasaba pastas y desde tempranito se olía el olor al tuco. Un ratito antes de almorzar nos mojaba un pancito para saborearlo. Otro de los lindos recuerdos de infancia es el comer, cortar de la planta frutas. Mi casa estaba llena de frutales. Me caracterizaba comer la mandarina, que estaba prohibida si no estaba muy madura, pero lo hacíamos a escondida, pero el olor en las manos nos delataba. A veces nos recibíamos un buen reto. Hola Mari, soy Daniel. Te mando un recuerdo de mi infancia. Yo me acuerdo y a veces lo utilizo como un método para sacarme presiones que me levantaba a la mañana y sabía que tenía que ir a jugar algún deporte y tenía una felicidad terrible y estaba contentísimo y no tenía presión y no me interesaba cómo le pegaba a la pelotita, iba a jugar al tenis o al fútbol. Entonces esa sensación tan positiva para ir a jugar, que es un recuerdo infantil, cuando juego, tengo una actividad deportiva ahora, la rememoro y trato de reproducir la misma sensación y sacarme las presiones que te generan hoy el deporte, ¿no? Qué lindo estos recuerdos. Qué buena técnica la de Daniel, porque nada, un poco, yo cuando contaba lo de la luna creo que tiene que ver un poco también con lo que dice Daniel, ¿no? Que a veces las cosas que, no sé, doctora, usted qué dice, pero a mí me pasa, o por lo menos me la creo. Cuando uno está más o menos mal o ante una situación con presión y demás, trata de ir a buscar algo placentero o que le producen alguna sensación bastante particular, y uno es como que baja, ¿no? Totalmente. Un poco Dani lo ponía en lo que es el deporte, de sentir la sensación que cuando hacía deporte cuando era chico. Claro. ¿Cómo me sentí? Rescatar esa cualidad para que me sirva para el presente. A mí, de todo este programa que venimos haciendo y que nos habíamos propuesto, me llamó la atención las diferentes reacciones que generó cuando uno pedía un recuerdo que no quisiera olvidar, ¿no? Como que a algunos enseguida les aparecieron recuerdos de la infancia y cosas. Olores a mandarina, como vi. Olores, sensaciones, temperaturas, lugares. Y a otros les pareció una tarea muy difícil, como que seleccionar un recuerdo, contar, exponer un fragmento de la historia, parecía como que uno estaba pidiendo algo muy serio, ¿no? Como nos encontramos como con una variedad de respuestas, de reacciones. Qué loco, porque siempre, por ejemplo, a nosotros que nos gusta la música y la canción y demás, a mí las canciones me llevan a un montón de lugares. Las canciones para mí te transportan todo el tiempo a recuerdos. Tal cual. Y uno se agarra de esos temas y a veces hace mucho cuando escuchás un tema y automáticamente lo escuchaste y te acordás de aquel lugar momentos. Cuando lo escuchaste. Viajás en el tiempo inmediatamente. Realmente es mágico porque... Sí. Y te cambia el estado de humor, o a veces de tristeza porque te acordás de otras situaciones, pero bueno, cambia, son válidas, ¿no? Cambiarlo cambia. Y hay un tema que, qué sé yo, que a nosotros nos recuerda bastante por ahí a adolescencia y juventud y, no sé, año 83 y un poquito más atrás. Y sí. Así que vamos a escuchar a la Negra Sosa en un tema hermoso de Víctor Jara que... Y guitarreadas. Sí, exacto. Esa es la canción de Fogón, ¿eh? Fogón. Así que te recuerdo, Amanda. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Qué lindo. Cinco minutos y la vida es eterna, sí. Qué belleza. Y nos quedan cinco minutos, así que una eternidad. Vamos a tener que apurar, después escúchenlo el tema, vamos a... Hay un tema que surgió en estas recuerdos que estuvimos pidiendo que tiene que ver con las fotografías. Instantáneas. Exacto. Y vimos un par de cositas que nos gustaron. ¿Y qué hacemos? ¿Escuchamos primero y después hablamos? Sí, me gusta. Dale, escuchemos el último recuerdo grabado que tenemos. Bueno, soy Laura. Tengo un recuerdo que me lo disparó una foto, mirando. De mi cumpleaños de 5 años, yo me había mudado y había tenido un novio que se llamaba Bernardo. Y Bernardo iba a venir a mi cumpleaños. Y como no venía, yo lloraba mucho y no quería empezar mi cumpleaños. El recuerdo me lo disparó la foto porque encuentro una foto donde me veo a mí parada delante de Bernardo, que se había subido a mi caballito hamaca, y yo le estaba poniendo a Bernardo el gorrito de cumpleaños. Bueno, cuando vi esta foto me di cuenta que ese momento había marcado mi destino durante toda mi vida. Hola, soy Pablo. Cuarto oscuro, luz roja, un ligero aroma a químicos. Un pequeño disparo de luz a través de un negativo sobre un papel blanco. Con temor y mucha expectativa, introducirlo en una batea con líquido. Y de repente, ver cómo se va formando esa imagen tan deseada desde el momento de la toma. Mi foto. Yo me enamoraría de este tipo. Me parece que está ocupado. Así, hablando un poco de las fotos, como bien dice Pablo o Laura, que habla también de una foto, los recuerdos son fotos que toma el corazón de estos momentos inolvidables, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ver la foto en esto, no? Sí, me quedó la sensación de que los recuerdos producen una revelación. Claro. ¿No? Que cuando uno esto le vuelve y se da cuenta de la impronta que tuvieron en la vida, el lugar, y por qué uno los recordó, ¿no? Porque hay cosas que se te van y otras que las conservas toda la vida. Y bueno, son revelaciones. Y por ahí decían que es cierto, vos ves una foto, por ahí no es tuya la foto, ni viviste eso, pero te trae un recuerdo igual. O sea que, como bien decía por ahí en el recuerdo de Pablo, de que no se olvidaba de la sensación esa del revelado y que te aparezca algo, y bueno, sí tiene que ver. Claro, y que te marca, como que ahí ves una escena que es un fragmento de tu historia o de algo que participó de tu historia, y con el tiempo ves la importancia por ahí que tuvo en tu vida que en ese momento no lo detectaste. Por ahí decían, las fotos son momentos de la vida congelados que dentro llevan una historia y muchos recuerdos. Así que, ¿usted qué opina? Y la foto es eso, son los momentos, son los recuerdos de un viaje, son recuerdos de la infancia también, esas fotos. Y ahora más que nunca. Y ahora en digital, ni que hablar, hay fotos por todos lados. Por doquier. Hay muchas fotos. Por ahí la vida es esto, ¿no? Poder hacer fotos a largo plazo. Exacto, todo el tiempo. Para mí, que tengo una memoria tipo memento, me ayuda mucho la fotografía particularmente. Nos ayuda. Queremos agradecer a todos nuestros invitados de este programa que generosamente compartieron sus instantáneas, sus fotos, sus recuerdos, su pasado, sus corazones, su recordar en los corazones. La verdad que, además de que nosotras nos gusta lo que estamos haciendo, nos significó una gratificación especial hacer este recorrido por recuerdos de otros y recuerdos propios. O sea que pasamos nuevamente por nuestro corazón y por el de otros. Claro. Bueno. Esperemos que también lleguemos a los corazones de ustedes. Y bueno, y nos vamos. Y sí. Por ahí estaría bueno, en vez de irnos con la cortina de siempre, si por ahí, no sé si puse una de Phil Collins, por ahí podríamos irnos mientras nos despedimos. ¿Cómo se llama? Do you remember? Bueno, cómo no. Bueno, nos vemos el próximo viernes, 12:30, por Radio Estento, la M1590. Gracias, Sebastián Subirana, por la... Sí, hoy pobre Sebastián. Hoy lo tuvimos a lo loco. Te vamos a dar vacaciones para la próxima, Bermena. Gracias, Betty, por acompañarnos. Gracias, un placer. Y gracias a todos los que participaron. Gracias, Giti. Gracias, Mari. Estuvo muy bueno. Estuvo bueno. Lo disfrutamos, ¿eh? Y juro que lo disfrutamos mucho. Y lo vamos a recordar. Bueno, muy bueno.